partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 26 de junio y el 2 de julio de 2011. Durante 60 minutos, exactamente una hora, vamos a compartir mucha información, muchas noticias, algunas, no todas las que hay, pero sí las más importantes o las que merecen nuestro análisis, las que consideramos que bien vale la pena discutirlas un rato, pensarlas en voz alta. Hay mucha información en estas últimas horas y en las próximas. Ya se han cerrado las listas para las elecciones de 2011. Vamos a hablar, por supuesto, de eso, de política. Veremos qué información de alrededor del mundo nos parece trascendente. Tenemos, como siempre, muy buena música seleccionada especialmente por nosotros para ustedes. ¿Y qué más? Bueno, en definitiva, lo que tiene habitualmente un programa de radio: buena compañía, no, análisis, opinión, información y buenos sonidos durante una hora 60 minutos. Mi nombre es Nicolás Eleve, te doy la bienvenida y te recuerdo de qué manera podés comunicarte con nosotros a nuestro correo electrónico, que es elredondel@yahoo.com.ar, también a través de MSN, elredondel@hotmail.com, Skype, como te guste más decirlo, El Redondel simplemente. Y estamos en las redes sociales, en Twitter, por supuesto, somos @elredondel, y en facebook.com/elredondel, y también podés hacerte fan, podés seguirnos, ser amigo, formar parte de nuestro grupo, todas las alternativas para que te enteres semana tras semana sobre nuestras novedades, las actualizaciones del programa. Y también podés oírnos y visitarnos en nuestra página web, en la que siempre hay mucha más información. Nuestro sitio es www.elredondel.com.ar. Desde allí podés escuchar el programa y también ver las actualizaciones de Facebook y Twitter y otra información, otra cantidad de noticias que publicamos, porque hacemos periodismo no solo radial, sino también periodismo gráfico. Y si nos seguís en Twitter o en Facebook, también podés escucharnos desde allí. Además, hay una larga lista de radios que en distintos puntos de la República Argentina emiten este programa. Así que si querés saber si en tu ciudad podés escuchar El Redondel por aire, lo que tenés que hacer es visitar nuestra página. Allí está el listado de qué radios, en qué diales, en qué días y en qué horarios emiten este programa, para poder sintonizarnos de esta manera. Las distintas opciones que tenemos para estar en contacto y también para que nos escuches semana tras semana. Bien, vamos a comenzar con música. ¿Les parece? Vamos a oír un cover como primer tema musical. Este pasado 25 de junio se cumplieron los 2 años de la muerte de Michael Jackson, el rey del pop. Y vamos a oír un cover de una canción del año 1979 de Michael Jackson, producida también por el gran Quincy Jones, pero una versión de una banda argentina nacional que hace reggae. Muy interesante lo que hicieron los Cafres aquí en El Redondel con este clásico de Michael Jackson, Rock With You. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. That you can do. miss you in the day. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, qué semana, ¿no? Qué días que se están viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en toda la República Argentina, porque se vienen las elecciones. Vamos a tener aquí en la ciudad de Buenos Aires, en muy poquitos días, para la elección de jefe de gobierno, las primarias de agosto y luego en octubre las elecciones definitivas. Hay muchas novedades. Vamos con algunas de las últimas horas y de esto seguramente hablaremos en los próximos días. Ya tenemos los candidatos. Los últimos que quedaban definirse eran los oficiales, en este caso la confirmación de la elección de Cristina Fernández como candidata a presidenta por el Frente para la Victoria, con Amado Vudú candidato a vicepresidente. El anuncio de las últimas horas, una de las confirmaciones más importantes. El resto de las candidaturas ya están definidas, ¿no? La Unión Cívica Radical, UDESO, así se va a llamar el partido o el frente que une a Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez. De Narváez ya tiene candidata en provincia de Buenos Aires. Allí parece que la UCR no pudo, con esto de la imposición de los candidatos. Si a Mariotto le han impuesto a... Perdón, si a Scioli le han impuesto a Mariotto en la provincia, parece que Francisco le pudo imponer a Ricardo Alfonsín su propia candidata de su propia fuerza. Así que hay una fórmula totalmente de narvaecista en la provincia de Buenos Aires. Otra de las novedades de las últimas horas es muy poquitos minutos, casi antes de que se definiera el cierre de listas, de que terminara el plazo legal, Graciela Camaño, la esposa de Luis Barrio Nuevo, candidata a la gobernación en la provincia de Buenos Aires por Unión Popular, el partido de Eduardo Duhalde, parece que no se sabe muy bien, discutió, no estuvo de acuerdo con el armado de las listas y se bajó la nueva fórmula de Duhalde en provincia de Buenos Aires, el territorio que gobernó hace más de 10 años, bueno, casi 20 a decir verdad, Eduardo Duhalde, la provincia de Buenos Aires, sus candidatos son Eduardo A. Amadeo y Rucci, Claudia Rucci, candidatos a gobernador y vicegobernador en la provincia. Todas las últimas definiciones, más allá de otros últimos cargos que son también importantes, ¿no? Los diputados, los senadores, por cada una de las provincias. Las listas están ya cerradas y ahora sí, hasta agosto estamos en campaña. El gobierno nacional está en campaña, siempre tiene algún beneficio para la campaña, más allá de la discusión por la cadena nacional del otro día, que es un detalle menor, pero sí está en campaña porque, en definitiva, su gestión, la gestión de un gobierno nacional, provincial, municipal en este caso, es indistinto, pero la gestión de un gobierno siempre lo pone en mayor evidencia ante la opinión pública, también lo juzga más duramente, pero le permite mostrarse mucho más. Habrá que ver también qué es lo que muestran, ¿no? Porque también hay un beneficio cuando uno es oposición que, bueno, se habla con más liviandad, sin tantas presiones concretas. Sea como fuere, todos están ya en movimiento, los candidatos están hablando, están discutiendo y las encuestas por lo pronto muestran claramente una recuperación impresionante, si vemos lo que pasaba hace 2 años con Cristina Fernández, que tiene cerca de un 60% de imagen positiva. Esto lo dicen la mayoría de las consultoras de opinión pública, algunas cercanas, pero también las que son completamente lejanas al gobierno y que no tienen ningún vínculo en especial. Y una dispersión en la intención de voto muy grande en la oposición que, como veníamos diciendo en las últimas semanas, le costó mucho, ¿no?, a la oposición organizarse, más allá de que no han logrado armar un bloque único. Era bastante poco probable teniendo en cuenta las diferencias en puntos de vista, en ideologías y en enfoques. Pero más allá de eso, también con sus socios naturales, como pasó entre la UCR y el socialismo, luego entre el socialismo y Proyecto Sur y el GEN, que tampoco pudieron llegar a un acuerdo, pasó en el partido justicialista, vamos a llamarlo el federal o el disidente, entre Rodríguez y Duhalde, y luego ahora entre Duhalde y Camaño. Bueno, vemos desavenencias, diferencias que cruzan absolutamente a todos los partidos políticos de la oposición en general. Lo decimos siempre acá en el programa, la crisis de los partidos políticos argentinos comenzó hace muchos años y se mantiene. Hay grandes diferencias, hay grandes puntos de vista que no han logrado superarse, y esto se ve, es muy evidente. Algunos comentarios más o algunas ideas que vienen a la mente ahora con el panorama un poquito más claro. Por lo pronto, una de las ideas que me llaman la atención o que me parecen válidas pensar es esta renovación que parece estar en muy pocos partidos políticos, quizás la gente de PRO, quizás la gente del Frente para la Victoria, con todo el movimiento de la Cámpora, que entre otras agrupaciones, que muestran dirigentes jóvenes. Cuando uno mira algunos partidos, por ejemplo, lo que pasa en el dualdismo, muchos de los candidatos son, bueno, Rucauf, que son candidatos a primeros diputados, gente que son políticos de cerca de 20 años atrás en la política argentina, 15, 20 años atrás. Algunos partidos políticos, la renovación de dirigentes en estos tiempos le está costando. También se ve en las en los actos políticos, ¿no? La edad de la gente que está en esos actos políticos es es gente más bien grande. La coalición cívica en algún momento sumó mucha gente joven. Parece que también el socialismo tiene un grupo de gente joven interesante. Desconozco muy bien el detalle de todo el movimiento interno en la Unión Cívica Radical, pero estamos en una etapa quizás de nuevos dirigentes y pareciera que el Frente para la Victoria está apostando a eso, en la inclusión de mucha gente joven en las listas, que viene incluso de la estructura no necesariamente del Partido Justicialista. Y este es otro punto interesante para analizar por qué Cristina Kirchner tiene este 60% de aprobación de votos. Cuando en medios de comunicación se habla del éxito, por ejemplo, de un programa como Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli, siempre se hace hincapié en que tener 35 puntos de rating, o más a veces, implica que es un programa que es visto por todos los niveles socioeconómicos, por todos los grupos de la sociedad. Gente humilde, rica, pobre, del campo, de las ciudades. En el caso de lo que es hoy el cristinismo, vamos a decirlo así, algunos ya hablan de una etapa posterior al kirchnerismo, aunque Cristina sea la viuda de Kirchner, ya hablan del cristinismo como una identidad propia. Algunos dicen que esto es parecido a lo que ocurre con el programa de Tinelli. Cristina Kirchner puede tener el respaldo de distintos sectores muy diversos, muy heterogéneos, y quizás la magia para lograr una aceptación en una sociedad fragmentada como la Argentina del 60% en imagen positiva, una intención de voto, al menos hoy, obviamente, hoy en este momento del 40 y monedas, puede variar, puede ser más, puede ser menos, el tiempo dirá qué pasa. Pero, en definitiva, llegar a esto, haber llegado a esto, ha sido posible porque el cristinismo logra cautivar o captar la atención de públicos, vamos a usar esa palabra muy televisiva, muy diferentes, como pueden ser las organizaciones de derechos humanos, ciertos sectores de izquierda más bien tradicionales, algunos sectores progresistas, no tan a la izquierda, pueden ser cercanos al Partido Socialista, Nuevo Encuentro, que no son tan izquierdistas todavía o tan revolucionarios, el sindicalismo y en general toda la estructura de trabajadores, ahí está la CGT, pero también parte de la CTA con Hugo Yasky, algunos sectores empresarios que se han beneficiado por la política económica de los últimos años, ciertos sectores del campo que apoyaron a Cristina en 2007 y que quizás vuelvan a apoyarla ahora tras haberle retirado el apoyo con la crisis de 2009, la crisis del campo, ¿se acuerdan? Que se enemistaron mucho estos sectores. Las ciertas minorías, como pueden ser las beneficiadas por algunos derechos como la ley de matrimonio igualitario. Grupos muy heterogéneos apoyan hoy en día a Cristina Kirchner. Pienso también en el menemismo, en el mejor momento de Carlos Menem, cuando también lograba un apoyo en las clases medias altas o altas, que se beneficiaban con la convertibilidad, las clases bajas, que le agradecían el freno en aquel momento a la hiperinflación, también los sectores castrenses o militares, o algunos sectores como los cercanos a la Iglesia Católica. El menemismo también fue un movimiento que no exactamente con los mismos grupos sociales, pero entendió que para sostenerse, para desarrollarse, era importante lograr una aceptación y una base en algún tipo de grupo social o de grupo de la sociedad, para ser más exacto. Hoy en día el kirchnerismo o el cristinismo tiene sectores que lo apoyan que son muy heterogéneos, y el equilibrio que se necesita hacer para mantener ese apoyo es un desafío grande para la presidenta. Y también Lo que también quizás en las últimas horas la reflexión me lleva es a interpretar que algunos asesores del área de comunicación no están siendo lo suficientemente inteligentes con algunos candidatos de la oposición. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no es el mismo momento este el que se vive en estos momentos que el que se vivía en 2009. La presidenta tiene una imagen positiva realmente importante y no van a lograr quitarle votos al oficialismo, que es lo que muchos candidatos tienen que hacer si siguen en esta postura tan dura y crítica al gobierno. En aquel momento, en 2008-2009, con una imagen muy baja del oficialismo, el enfoque comunicacional de la crítica dura, a veces en algunos casos del agravio, algunas declaraciones que algunos candidatos, en aquel momento candidatos y después no candidatos, pero sí opositores, hicieron, le fue muy útil y funcional, pero es verdad, hoy los tiempos han cambiado y sí. Algunas personas que, algunos candidatos que están no muy bien en las encuestas en provincia de Buenos Aires, a nivel nacional en general, quieren lograr más apoyo, quizás sea un error comunicacional creer que la crítica dura, la crítica de aquel momento puede ser útil. Hay que trabajar otras estrategias de comunicación. Un consejo para muchos candidatos que en mi análisis comunicacional, también un poco político, están enfocando de manera equivocada en la realidad hoy de la sociedad. Hay que, si quieren, justamente sacar votos de ese 40-42% que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y para hacer eso, la descalificación a Cristina Fernández de Kirchner me parece que es un error de estrategia comunicacional. Yo no soy quien para decírselos, seguramente tienen sus asesores, a veces hay algunas dudas sobre la manera en que se comunican, ¿no? Los políticos en general y los candidatos, sean de todos los partidos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es muy difícil una campaña política para la gente que hace comunicación también, y los candidatos están terriblemente expuestos, todos los políticos aparecen todo el tiempo en los medios y esto es un riesgo, pero algunos pareciera que están un poco mejor asesorados que otros. Acá estamos hoy, ¿no? Esta es la actualidad política por estas horas. En la semana que viene seguramente tendremos más novedades, pero las fórmulas están prácticamente definidas, las candidaturas están todas sobre la mesa y ahora lo que queda es ver qué talento tienen cada uno para comunicar propuestas. Faltan propuestas todavía, faltan más propuestas de gestión, no tengo ninguna duda, y también depende mucho de qué es lo que va a hacer cada uno de los oficialismos. Macri en la Ciudad de Buenos Aires es oficialismo, Cristina Fernández es oficialismo en la Nación, y cómo se manejen, al menos para Capital, Gran Buenos Aires, provincia, va a ser definitorio, y una situación similar ocurre en el resto de las provincias del país. Un año interesante porque hay muchas votaciones en el frente. 24 minutos ya pasaron desde que comenzó el programa del día de hoy. Vamos a hacer una tanda, si les parece. Tras la tanda vamos a escuchar un clásico de clásicos de Kiss. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática.

Este partido no podemos ganarlo solas. Para ganarlo al cambio climático te necesitamos en nuestro equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Solo entre todos podemos ganar este partido. Sumate junto a Luciana Aymar y Maggie Aysega al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390. O www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Ya estamos ya pasamos la mitad del programa de esta semana, válido entre el 26 de junio y el 2 de julio de 2011. 31 minutos, casi 32 van de programa. En esta oportunidad quería hacer un pequeño homenaje, un recordatorio a una gran actriz del Río de la Plata, porque también acá en el programa nos interesa no solo hablar de las noticias o de las noticias de coyuntura, las duras, también recordar, siempre ha sido importante en este redondel, a lo largo del tiempo hemos homenajeado a grandes figuras de la radio, de la televisión, del cine, de la Argentina y del resto del mundo también, ¿por qué no? Y en esta oportunidad quería contarles algo sobre Lola Membrives. A decir verdad, nació justamente un 28 de junio, pero obviamente de 1888. Ella fue una de las actrices argentinas más importantes de toda la historia. Trabajó muchísimo tiempo en España, en Madrid y también en el resto de América Latina. Fue una de las más importantes intérpretes de la región en general. Trabajó con Federico García Lorca, lo conoció en el año 1931 y hizo todos los clásicos, desde Bodas de Sangre, La Zapatera Prodigiosa, obras de Calderón de la Barca, Lope de Vega, Eduardo Marquina, Luigi Pirandello, Eugene O'Neill. Falleció el 31 de octubre de 1969. Fue administradora desde 1943 del Teatro Cómico de la Avenida Corrientes, que hoy lleva su nombre y es conocido por todos como el Teatro Lola Membrives. Lo que vamos a escuchar a modo de homenaje es un pequeño fragmento de un radioteatro no es un radioteatro, ese era otro audio que iba a elegir. Vamos a escuchar a Lola Membrives recitando una poesía en radio. Es un audio bastante difícil de conseguir y sirve para ver lo que era una actriz de aquel momento, y con esto el homenaje, por supuesto, a todas esas grandes actrices de esa época, muchas que dejaron huella en el cine y por eso hoy pueden ser recordadas, y otras como Lola Membrives, que fueron esencialmente actrices teatrales y que por supuesto han dejado huella en la cultura popular, en este caso de nuestro país, la Argentina. La eminente actriz Lola Membrives, como aporte valioso a este programa, va a ofrecernos, señoras y señores, un pasaje de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Ha de ser acompañada la interpretación por el actor Félix Navarro. La navaja, la navaja. Malditas sean todas y el ladrón que las inventó. Vamos a otro asunto. Y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pequeño. Y hasta las azadas y los bieltos de la era. Bueno. Todo lo que pueda cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso, con su flor en la boca, que va hacia las viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, heredados. Calle usted. Y ese hombre no vuelve. O si vuelve, es para ponerle una palma encima. O un plato de sal gorda para que no se hinche. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. ¿Cómo está el mundo en estos momentos, por estos días? ¿Cuáles son las noticias más importantes? Hay muchas, muy interesantes. Hay novedades por todas partes. Algunas que son buenas, otras que no tanto. Algunas que mejor olvidar. Bien, en España, en Europa en general, en Grecia, todo sigue más o menos igual. Sigue preocupando la crisis económica. No hay novedades muy halagüeñas por estas horas. En Grecia los problemas continúan, en España los indignados siguen reclamando, ya no ocupando las plazas en forma masiva, pero organizándose y buscando otras alternativas para que las clases más populares, trabajadoras, en general las clases medias, no sean las que paguen las consecuencias de las malas decisiones, tanto de los gobiernos como de los bancos, ¿no? Hay que recordar que el origen de todo esto es una crisis esencialmente bancaria por una mala asignación de créditos y también financiera, ¿no? Un tema financiero que seguramente en general lo financiero deja fuera a las personas, ¿no? Que no solemos tener vínculos con el mundo financiero más que por una cuenta abierta en un banco, pero no somos ni los que compramos ni vendemos acciones, ni que tomamos decisiones de gran peso en el mundo financiero. Así que esto sigue parecido en Europa por estas horas. En Estados Unidos, una de las noticias más llamativas ha sido o más importantes de las últimas horas, ha sido la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en el estado de Nueva York. Allí en Estados Unidos el tema no es nacional, el matrimonio no depende de una ley nacional, sino de leyes de cada uno de los estados. Ya más de 6, son 7 estados los que tienen en forma legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ha sido todo un tema para las sociedades tan conservadoras de los Estados Unidos, para muchos habitantes. Por supuesto, en general, los estados de alguna manera un poco más abiertos son los que tienen opción de avanzar en este tipo de legislaciones, que aquí, como todos sabemos, se sancionó en 2010, pero que es una definición, una medida legal que tarde o temprano en todo Occidente se irá aplicando. Ya son distintos y varios los países y regiones: Canadá, Portugal, España, Sudáfrica, parte de México, ¿no? El Distrito Federal Mexicano, varios estados de los Estados Unidos, Brasil está también trabajando en ese tema, y seguramente la situación se irá ampliando año tras año. Pero es una de las noticias más llamativas que los medios han cubierto de manera más importante por estas horas. En el mundo árabe los problemas siguen complejos. Vuelve Muammar Gaddafi, el líder libio, a ofrecer elecciones para que frene la violencia en ese país. En Siria la crisis sigue cobrándose víctimas. Recién por estas horas la Unión Europea amenaza con reforzar sanciones contra el régimen, el gobierno de Siria, mientras decenas de personas huyen a Turquía y a países vecinos para evitar ser afectados por el tema, por el problema. La situación en general en Medio Oriente es compleja, con atentados o ataques en Pakistán, por ejemplo, un nuevo ataque que deja 30 muertos y 90 heridos en un mercado. Los problemas del Medio Oriente lamentablemente son complejos, llevan muchos años y seguirán si no media nada que cambie demasiado en los próximos años. Seguirán lamentablemente ocurriendo, quizás un poco más o un poco menos, dependerá del talento de muchos de los dirigentes de estos pueblos y de la postura que tenga la comunidad internacional, que en general mira todo bastante de reojo, a menos que afecte concretamente algún interés como el del petróleo, ¿no? En todos estos países el petróleo es un tema central, en el norte del África, en la península arábiga, y de este petróleo dependen buena parte de los países europeos y también buena parte del resto de Occidente. Por último, nos quedamos en Europa. Algunas noticias que son 100% europeas, dos contradictorias, dos informaciones que tienen que ver con el mismo tema y que muestran dos realidades bastante diferentes. Por un lado, en Alemania, el Partido Verde de ese país apoya el apagón nuclear que propuso para 2022 la canciller Angela Merkel, vamos a decirlo en alemán, la canciller, que en Alemania el canciller es el presidente, ¿no? Vamos a tratar de poner el de una manera un poco más clara. De esta manera, en 2022 eliminarían las centrales nucleares en ese país. Hay algunas diferencias que tienen los verdes, que es uno, vamos a contar esto, ¿no? Alemania es uno de los países con uno de los partidos ecologistas, un partido verde importante, ha apoyado la propuesta de Merkel, mientras que los sectores de centro-derecha consideran que la propuesta de Merkel es oportunista, insuficiente, tardía, poco democrática. Todo esto, dicen los la derecha alemana, tiene que ver con lo que ocurrió en Fukushima, en Japón, y no con otra decisión o no con otra previsión, pero aparentemente para 2022 no va a haber más centrales nucleares en Alemania, o al menos van a desaparecer o bajar su protagonismo. En el Reino Unido todo distinto, todo lo contrario. El gobierno anunció que va a reforzar la energía nuclear y que hay 8 sitios viables para construir en 2025 una nueva generación de centrales que van a sustituir a las que están actualmente funcionando y que son obsoletas en las zonas de Bradwell, Hartlepool, Heysham, Hinkley Point, Oldbury, Sellafield, Sizewell y Wildfa. Se van a estar construyendo estas nuevas centrales nucleares en el Reino Unido. Es un plan del Premier David Cameron a 15 años de plazo y forma parte de su proyecto energético, el proyecto energético alemán para los para los próximos años. En el resto de Europa se discute si se debe limitar la energía nuclear y en otros se discute o se plantea ampliarla. Acá en la Argentina estamos esperando ver qué pasa con Atucha 2, que se está inaugurando en breve y que algunas fuentes periodísticas denuncian que como es una construcción antigua, quedó parada muchos años, hay algunas posibilidades remotísimas de que algo falle porque no tiene todas las medidas de seguridad que se exigirían hoy en una central nuclear. Es difícil saberlo, son trascendidos periodísticos. Se imaginan que la CONEA no hace visitas guiadas para ver qué es lo que pasa en las centrales nucleares argentinas, aunque la Argentina tiene pocas posibilidades de este tipo de catástrofes naturales. Siempre es bueno hablar de estos temas, de la posibilidad de que haya mejores energías más limpias que nos puedan asegurar una mejor condición y calidad de vida para las personas con menos riesgos. Sin dudas, la energía nuclear es riesgosa, es una energía que es bastante más económica para los estados que otras, no es tan contaminante si todo está bien, como puede ser, por ejemplo, las usinas que trabajan con carbón, que todo el tiempo están emitiendo gases tóxicos a la atmósfera. Pero si algo falla en una central nuclear, cuando falla realmente, el problema es muy, pero muy grave. Vamos a escuchar música, ¿les parece? En este bloque de noticias internacionales, música que llega desde Alemania, música del mundo, como siempre. En este momento del programa, en esta oportunidad, vamos a oír a un joven cantante que se llama, ya les digo, Tim Bensko. Tim Bensko nació en Berlín, en donde creció. Está tocando desde el año 2009. Empezó a escribir canciones a los 16 años. Ganó un concurso de talento, les decía, en 2009. Y es artista de la empresa Sony Music. Lo que vamos a oír forma parte de su última placa de este año 2011. La placa se llama Cuando las palabras son mi idioma, pero en alemán. Y la canción, algo así como Solo para salvar al mundo. No se los digo en alemán porque estaría pasando vergüenzas, pero este es el nombre de esta canción que estamos escuchando aquí en el redondel de Tim Bensko, música que llega desde Alemania. Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta. Con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene... pedirme disculpas, que yo era la única, que... voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento... algún regalo. Todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra... que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo tu donante. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Estamos ya en el último bloque del programa. Nos quedan apenas 8 minutos. Vamos con algunas últimas informaciones de estos días que parecen trascendentes, son importantes. En estos días se cumplen 9 años de la denominada masacre de Avellaneda. El 26 de junio de 2002 morían Maximiliano Costecchi y Darío Santillán ahí en Avellaneda, en la estación de Avellaneda, cerquita del puente Pueyrredón. La historia es más que recordada. Se acuerdan, fueron víctimas de la represión policial, pero las informaciones en los primeros días, en el primer día, a decir verdad, al otro día, comunicaban los medios que se había tratado de un problema interno entre los grupos piqueteros, que los medios, más en aquel momento todavía, asociaban específicamente con grupos esencialmente violentos y armados. Nada demostró en aquel momento que esto fuera así, y de hecho, por una situación bastante fortuita, que fue una fotografía que un periodista gráfico, un fotógrafo de un medio nacional, vio rara entre sus fotos, esto al otro día. Bueno, cuando empezó a tratar de armar la secuencia de fotografías, vio que había datos extraños, llamó a colegas de otras redacciones y a otros periodistas freelance que habían estado trabajando en esa jornada, y entre todos esos periodistas ya pudieron armar una secuencia que demostraba que al menos en el caso de Darío Santillán había sido asesinado por directamente el jefe policial a cargo del operativo, Franciotti, que sigue detenido. Y bueno, para las 5, 4, 5, 6 de la tarde, en todas las redacciones de los diarios de Buenos Aires, al otro día de este hecho, se sabía esta historia, y no pasaron muchos minutos hasta que todo cambió, y fue uno de los hechos políticos más importantes que definió, por un lado, el final del gobierno de Eduardo Duhalde, que llamó a elecciones, y sabemos lo que vino después, y además un cambio también en la concepción que mucha gente tenía sobre este tipo de agrupaciones, que en muchos casos, como era el caso de Santillán y Costecchi, eran agrupaciones de desocupados, que tenían actividades sociales, que trabajaban por mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Se pudo ver en los medios las historias de vida de estos chicos, que tenían por supuesto un compromiso ideológico muy claro, como también lo tuvo Mariano Ferreira, pero que tenían también una vida social muy activa, un compromiso y una gran vocación de ayuda, Y bueno, sin dudas, la casualidad de poder, de haber podido armar entre los distintos periodistas gráficos de distintas redacciones la narrativa de este hecho, cambió la historia, descubrió un hecho terrible, que fue el caso concreto de que el mismo jefe de policía le haya disparado a este joven, en el caso de Santillán, desarmado en la estación de Avellaneda, y cómo incluso lo había ocultado, mentido y había aparecido por todos los medios. Los que tenemos algunos años recordamos, y los que somos periodistas, que esa cobertura, ese tratamiento de los medios y de qué manera todo esto salió a la luz. Otras de las noticias por estas horas, la situación de salud del presidente Chávez, del presidente venezolano Hugo Chávez. Se dice que volvería al país el 5 de julio, aunque hablan que está enfermo y grave. Ahora el titular de la Asamblea Nacional, Fernando Soto, dijo que no tiene cáncer, que era lo que los medios en Venezuela decían, y que el 5 de julio va a estar volviendo desde La Habana, Cuba, a Venezuela. Una figura política importante, ¿no? Chávez, un personaje y una figura trascendente en los últimos años de América Latina en general y de Venezuela en particular. ¿Y qué más nos queda para este bloque? Algo bastante llamativo que publica, en este caso, el diario Ámbito Financiero. Según el diario Ámbito Financiero, en su portada, espero que, no sé, será un chiste, será verdad, pero es muy llamativo. Marta Ford, la hija de la madre de Ricardo Ford, podría llegar a ser candidata. Sí, así como les digo, Compromiso Federal postula a la madre del empresario Ricardo Ford para una banca por la ciudad de Buenos Aires. Y el Pastor Jiménez y Fanny Mandelbaum, lo propio en Capital Federal por el partido de Narváez. Algunos candidatos, los candidatos que faltaban. Esto lo publica Ámbito, no sé si será verdad o no, pero al menos es un dato llamativo, interesante. Bien, nos vamos a ir escuchando música y recordando, haciendo también otro homenaje. Vamos a oír a una de las voces y de las intérpretes y de las cantantes, compositoras, creativas más trascendentes del rock nacional de los últimos años. Estoy hablando de María Gabriela Epumer. Estamos recordándola porque ella falleció de una manera bastante confusa, trágica, el 30 de junio de 2003. Formó parte de Viuda Hijas de Rock and Roll. Además tocó con Charly García. Y todos la recuerdan con mucho cariño. Vamos a oírla con esta canción que se llama Perfume, María Gabriela Epumer, para el cierre de este programa del día de hoy. Gracias a todos por habernos escuchado, por seguir este programa, por visitarnos en www.elredondel.com.ar, por escribirnos a elredondel@yahoo.com.ar, por seguirnos en twitter.com/elredondel, facebook.com/elredondel, por estar ahí del otro lado, opinar, oírnos, descargarnos, seguirnos, y etcétera, etcétera, etcétera. No mucho más, nos pasamos un minutito del final con María Gabriela Epumer y nuestro homenaje y recuerdo. Repasamos las principales noticias. Estamos al día. Nos estaremos encontrando, si todo sale bien, en 7 días. Tengan una muy buena semana. Abríguense si están acá en la Argentina, que hace mucho frío. Y nos estamos oyendo la semana que viene. Mi nombre es Nicolás Elevi. Chau, chau. Cuídense y nos vemos. Chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.